Las enfermedades de la humanidad y su curación. En este tiempo de materialismo, gran parte de la humanidad se encuentra enferma del espíritu, de la mente y del cuerpo. El espíritu, que vive encerrado y sin libertad para desarrollarse, es un ser que no crece ni en sabiduría, ni en fuerza, ni en virtud, por lo que ha permanecido enfermo. Existen ricos acaudalados que no tienen salud, ni conocen la alegría, y hombres pobres que, teniendo salud, no saben lo que poseen y viven amargados porque desean riquezas o comodidades. No descubro ambiciones nobles en el corazón de los hombres, y cuando llegan a tenerlas, no persiguen aquel ideal por buenos caminos. Ahora que he vuelto a la humanidad, encuentro a unos ciegos, a otros paralíticos, a muchos leprosos y a otros poseídos por espíritus turbados. A todos los voy a sanar, y en verdad os digo que ninguno perecerá, mas también debo advertiros que debéis estar preparados, porque los milagros de este tiempo, más que en vuestro cuerpo, vengo a hacerlos en vuestro espíritu. Ved cómo también el espíritu puede ser un paralítico. Si yo os dijese que el mundo está lleno de paralíticos, de ciegos, de sordos y enfermos del espíritu, volverán a hablar los mudos, a ver los ciegos y a andar los paralíticos, a resucitar los muertos. Estos prodigios serán en lo espiritual para unos y también en lo material para otros. Yo resucitaré a todos los muertos y sanaré a los enfermos, pero como no todo ha de hacerlo el Maestro, he venido a enseñar a mis nuevos discípulos a curar las enfermedades del espíritu, de la mente y del cuerpo. Debéis saber que yo he venido no sólo para que comprendáis que soy grande, sino también para que todos vosotros lo seáis. En esta era voy a probaros el poder que poseéis como herencia o dones que deposité en vosotros. No es poder de la mente, sino del espíritu. Porque el hombre no es poderoso, grande ni sabio por la mente, lo es por el espíritu. Por eso vengo a preparar a mis nuevos discípulos, para que alcancen mediante su fe y caridad potestad sobre las enfermedades del cuerpo y del espíritu. Quiero que os preparéis para que seáis en breve doctores del espíritu y del cuerpo, mas sabed que es más importante ante mí el que sana al espíritu que el que sólo cura el dolor del cuerpo. Comprended que ya no es tiempo de que viváis en la ignorancia. Hoy vivís en la era de la luz. ¿Sabía el hombre de la antigüedad en qué forma se verificaba el contagio de alguna enfermedad o cuál era la causa de la propagación de una epidemia? No, la ignoraban. De aquella ignorancia surgieron las supersticiones y los cultos misteriosos. Pero llegó un día en que la inteligencia del hombre, iluminada por la luz del Creador, descubrió la causa de sus males físicos y comenzó a luchar por encontrar la forma de recuperar la salud. Entonces, lo que había sido oculto e invisible al hombre de ciencia llegó a serle comprensible, con lo que la humanidad adquirió un conocimiento que los hombres de los tiempos pasados no tuvieron. En la misma forma llegaréis a conocer el origen y la influencia de las fuerzas del bien y del mal sobre la humanidad. Y cuando ese conocimiento sea del dominio público, no habrá quien al escuchar esta enseñanza dude de la verdad de mi doctrina. Si la luz de mi espíritu ha iluminado al hombre de ciencia para que descubra el origen de los males del cuerpo, a lo que llamáis enfermedad, también os ilumina a vosotros para que descubráis con vuestra sensibilidad espiritual el origen de todos los males que aquejan a la vida humana. Así sean los que turban al espíritu, como a los que ofuscan la mente o atormentan el corazón. El odio, el rencor, el materialismo, la ambición, las guerras, las bajas pasiones, los vicios, la infidelidad, la falta de perdón y de no practicar el verdadero amor entre unos y otros, han originado que vuestro espíritu se enferme, y con ello también vuestra mente y corazón. Esa es la causa de vuestra enfermedad. La humanidad se encuentra enferma y decadente por haberse alejado de la fuente divina. Es semejante al hijo pródigo que ha derrochado su herencia, ha hecho mal uso de su libre albedrío y ahora sufre sus consecuencias. El amor es el principio y la razón de vuestra existencia. Oh humanidad, ¿cómo podéis vivir sin ese don? Creedme, hay muchos que llevan en sí la muerte y otros que están enfermos tan solo por no amar a nadie. Cuando a través de la conciencia descubráis el origen de vuestras aflicciones y pongáis todos los medios para combatirlo, sentiréis en plenitud la divina fuerza, ayudándoos a vencer en la batalla y a conquistar vuestra salud y libertad espiritual. Existen fuerzas invisibles a la mirada humana e imperceptibles a la ciencia del hombre que influyen constantemente en vuestra vida. Las hay buenas e insanas. Las hay de luz y también obscuras. De aquel mundo invisible que palpita y vibra en vuestro propio mundo, parten influencias que tocan a los hombres, ya sea en su mente, en sus sentimientos o en su voluntad, convirtiéndolos en siervos sumisos, en esclavos, en instrumentos y en víctimas. Por doquiera surgen manifestaciones espirituales, y sin embargo, el mundo sigue sin querer darse cuenta de lo que rodea a su espíritu. Son seres ya sin cuerpo, que en su turbación buscan cuerpos ajenos para expresarse a través de ellos, pero por su turbación y su influencia, lo único que logran es perturbar la paz, nublar la mente o enfermar a aquellos a quienes se acercan. De ese desequilibrio provienen las enfermedades, los errores y las bajas pasiones que atormentan al hombre hasta vuestros días. Esos espíritus son el símbolo de la enfermedad, los habitantes de las sombras, los que no saben ni lo que es vida, ni lo que es muerte. ¿Cuándo llegaréis a limpiar vuestro espíritu y mente, si sólo vuestro cuerpo queréis lavar? ¿Qué lograríais con ello? Engañaros a vosotros mismos. Limpiad primero el corazón y la mente, que es de donde provienen todos los malos pensamientos y las malas obras. El ser encarnado necesita pan espiritual para llegar a sentirse, aunque sea por unos momentos, lo que es: espíritu.